just follow me. Get close to her, go ahead, muévete en círculo. Ain't nothing wrong with that, no es nada ridículo. Ahora cambia, para adelante, para atrás. Si lo quieres más rápido, acelérale más. This is for everybody que lo quiera bailar. Now you want, you can't stop it, no hay cómo parar. Sigue mi consejo, no te vas a arrepentir. Baby, mundo chiqui chiqui, mucho vas a conseguir. I want some noise of the ladies, quiero escándalo, ruido. What's up with all the locos on the back of your tío. That's heaven, yo sé que si nobody say no. Yo a lady con la que tengo aquí, that's right. Ya creo que te lo dije, hijo. Leave the drama alone, mundo chiqui chiqui, mijo.